Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Saludos bien. A todas y todos. Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a dar una información, porque nosotros la tenemos en exclusiva por la 990, recién con nuestra compañera Laura Ojeda, allí en Washington. Ajá. Pudimos escuchar al ministro de Economía, Sergio Massa, anunciar que se destrabaron préstamos con el Fondo con el Banco Interamericano, por algo así como 5.000 millones de dólares entre lo que queda del 2022 y el 2023, pero que en los próximos meses habrá 1.200 millones de dólares de libre disponibilidad. Y Massa dijo, muy buena noticia para argentinos y argentinas por aquello de engrosar las reservas. Hasta acá, buena noticia, digamos, ¿no? Claro que sí. Bien. Porque además la cifra de 5.000 millones, creo, a mí me sorprende y creo que supongo que a todos, porque lo que estaba trabado era el crédito de 800 millones de dólares y toda esa discusión de la pelea de Claver-Carone sí. con nuestro ministro y todo eso. Y bueno, estaba bastante, iba a decir, cantado. Era muy factible que eso se iba a destrabar en el marco de las negociaciones generales que está haciendo el ministro de Economía en Estados Unidos. Pero 5.000 millones, yo supongo que se refiere, me parece haberte entendido bien, que serían los créditos de un periodo de aquí en adelante, un periodo largo, ¿no? Correcto. Son 1.200 de libre disponibilidad y el resto vinculado a proyectos específicos, digamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Dicho eso, lo pudimos escuchar a Claver-Carone. Y Claver-Carone, en un lenguaje muy coloquial, tengo que decir, casi de calle, casi de barrio, casi de esquina, dijo, la verdad, cuando nosotros evaluamos y suspendimos el acuerdo era porque la política económica argentina era muy errática, porque estaban todos los cables cruzados, pero ahora, hablando con el señor, palabra más, palabra menos, y refiriéndose a Sergio Massa, la cosa es distinta y es por eso que no solamente se destraba lo que se había trabado originalmente, obstaculizado, sino que además se agregan otros fondos. Acá la pregunta es, ¿cuál es el secreto de Massa? ¿Qué tiene Massa? ¿Qué tiene Massa? Mirá, yo lo que, ¿sabés qué creo que tienen? Primero que no le creo a Claver-Carone, perdónenme, pero este señor sí. Tiene antecedentes nefastos, no solo que como dice hoy Pañi, integra una tríada con Bob Menéndez y con Rubio, o sea, son dos, es una tríada de ultraderechistas, ¿no? Correcto, ¿cierto? Recién Néstor Restivo los caracterizó de esa manera por también. Sí. Entonces lo que diga Claver-Carone hay que colocarlo en una clave política. Él ejerció el poder siempre con una postura, yo diría, muy extrema, desde que estaba en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, como él tenía la pelea acá, una pelea de poder por la presidencia del Banco Mundial, entonces creo que ejerció ese poder contra la Argentina por una disputa personal por el poder del Banco Mundial. Sí. Ahora bien, esos créditos, yo creo que tiene Massa, volviendo luego hecha esta modesta aclaración, Massa lo que tiene es que es el fruto de una negociación política que fortaleció al gobierno. En cambio, todo el primer semestre había una disputa, una discrepancia pública que debilitaba al gobierno y generaba efectivamente una situación política absolutamente incierta. Por lo tanto, yo creo que desde el acuerdo de las tres figuras importantes y estos pasos que se dieron en este mes en lo que a ellos sí les interesa, a ellos no les interesa la deuda social que nos interese a nosotros, pero sí que haya un proceso de reconstitución de las reservas, que se asegure que los compromisos con el Fondo Monetario se van a cumplir, que haya una perspectiva, y lo que más les interesa es que haya negociaciones en torno a lo que dijo el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, acerca de nuestras riquezas naturales. Queremos ser socios del litio, queremos ser socios de Vaca Muerta, queremos ser socios de los alimentos de ustedes. Uno si ve a fondo lo que hay atrás de verdad, más allá de las teatralizaciones y las cabronadas, lo que hay creo que es eso. Por lo tanto, la Argentina es de un gran interés para ello. Entonces, ¿por qué no tratar de encauzar la situación de la Argentina en la medida que hay cierta estabilidad política y un ministro de Economía que, bueno, de algún modo garantiza un proyecto económico en el que ellos puedan cumplir con su voluntad de asociarse? Es un modo, es un eufemismo, habrá que ver qué quiere decir eso de asociarse, etcétera, etcétera. Para mí, esa es la madre del borrego. De cualquier manera, los créditos del Banco Mundial, del BID, son créditos interesantes, porque no es que solamente nos ayuden a recomponer reservas. A vos te pueden dar créditos muy malos en materia de plazo, de tasa, y que circunstancialmente te ayudan a recomponer las reservas. Pero esos son créditos de largo plazo, y yo diría de fomento, aunque no tengo específicamente estos cuáles son, pero en general son de largo plazo, de fomento y con tasas blandas. Por lo tanto, creo que efectivamente es una buena noticia y es una gran señal política. Bien. Juan Carlos, después de lo que nos pasó, después del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, que además era Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo estás viendo las reacciones? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde va cristalizando, digamos, toda esa escena en el día a día de la política? Que probablemente esto está en movimiento todavía, está en disputa. Yo entiendo que me vas a contestar si tenés razón. Pero ¿hacia dónde ves que va yendo la cosa? Bueno, coincido, está en movimiento, está en disputa y todavía no está cristalizado, al contrario, está, yo diría, en una etapa embrionaria, pero no hay duda que hay una nueva situación. No se vuelve atrás después de una conmoción de este tipo, incluso una conmoción nacional y además internacional, y no solo en nuestro continente, en Estados Unidos, en Europa, lo que demuestra lo que significa Cristina como figura. Entonces, una primera cuestión es que ya se dijo mucho, hay una centralidad muy grande de Cristina al interior del Frente de Todos y en la política argentina. Hoy Pañi incluso especula que es posible que se vea beneficiada ante la opinión pública, y no es que se victimice, sino que efectivamente es una víctima verdadera, la quisieron matar, dice Pañi. Entonces, ahí hay una, lo que quiero significar, que hay un crecimiento fuerte de la figura de Cristina. Por el otro lado, no soy muy optimista en que se pueda generar, yo diría, una situación de mayor racionalidad política, aunque creo que la fuerte presencia de espontánea de la ciudadanía, del pueblo en la calle, y la fuerte denuncia en relación a todo el tema del odio, o sea, quedó desnudo todo ese tema del odio, por lo menos una parte de la opinión pública tomó conocimiento de que hay planteada esa estrategia de los medios de comunicación y de la derecha política. Yo creo que a ese discurso le queda menos espacio que antes. No es que creo que el núcleo duro de la derecha va a ceder en ese sentido, ¿no? Pero creo que tiene un espacio de legitimidad menor que antes. Y en ese sentido sí creo que hay más espacio para que nosotros, el campo popular, el campo progresista, pueda avanzar en políticas concretas que se puedan explicitar mejor ante la propia sociedad, en la medida que hay más posibilidades de explicitar políticas mejores. Pero para eso hay que tener políticas mejores, económicas y sociales. Y eso es lo que, bueno, está pendiente, porque si es cierto que nosotros retomamos la iniciativa, si es cierto que tenemos mejores condiciones para sostener el tema de la movilización y de la calle, ahora lo que falta, que sobre esta base dos cuestiones: se mantenga la unidad y se vaya conformando el frente de todos más fuerte, y que se establezcan políticas económicas y sociales por parte del gobierno que interpelen al pueblo, interpelen a la sociedad, y así tengamos un círculo mucho más virtuoso de lo que tenemos ahora. Claro. Creo, en suma, que hay mejores condiciones para ese escenario. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Chao. Juan Carlos Junior, El Cafecito.